despertares. Pero ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, pero tanto amor y avergonzada. Morena, con el morena, mamá, me dejes morena, que como lo mueves a negra, me dejes morena, oye, mucho mi

que fue gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora que fui a cantar, Amalaya la hora que fui a gritar. Y se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. No le llegó la hora de clarinar, de clarinar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vereda viene, cabalgando José Antonio. Se viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes en Vere, vere criollo, va a lo largo del camino, con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo él caballo pajarea. Finas garúas de junio le besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuál elegante y garboso, sujeta las finas riendas de seda que es blanco y rojo. Qué dulce oír el freno con sus cintas de seda al dar un quiebro gracioso al criollo perevere. Tierra que eres blanda, le diste extraño andar, enseñándole el hablar de paso, ya no gateando. Siente como le quitaste durezas del perevere, que hay en su tierra de origen arenas y hacían daño. Fina cadencia en el ancar, brillante se ven las quirines, el nervio tierno ya le grita pare. Ya no levantan las manos para luchar con la arena. Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso, pero amo qué hermoso que es mi chalán. Cuál elegante y garboso, sujeta las finas riendas de seda que es blanco y rojo. Qué dulce oír el freno con su cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo perevere. Qué oscura sangra la herida,

noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. No hay madrugada. ¿Cómo? Pero para María no hay mediodía. ¿Tú eres? Pero para María ninguna luna. ¿Cómo? Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos, realando roto de sueño. María roto de sueños, realando de andar sufriendo. María de andar sufriendo, realando solo trabaja. María solo trabaja, realando solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Facundo Guevara. Y persiguiendo su estrella. camino. De las vertientes para llegar a la vida, con voz de hoguera y distancia va jugando los silencios, escarpando cordilleras. María, María sueño, sueño. Revueltos los ríos por las quebradas, llora la madre morena, llora la tierra, tierra nuestra, tierra grave, tierra madre americana, es una madera nueva y generosa y está tendida la mesa de la esperanza y en el mantel de alborada brilla la luz para la fruta que sueña. María sueño por selvas, soles y lunas despeñando sus ensueños fuera regodos y cuestas. María, María sueño. Se va tiñendo en el pecho del corazón de los pueblos, donde cerrados los ojos los hombres se están mintiendo. Desde la vida, en los sueños de María, en los años de María. Años de piedra dormida que formaron los caminos en los que sueña y florece María. María sueño. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Llegaré a las orillas de un río divino, llegaré. A borrar caminos, a dormir olvidos, llegaré. Yo fui río también, y mis aguas cansadas huyeron, y yo me acosté. Un arroyo tal vez, o ribera de alondras sin huertos, sin puertos, tal vez. Llegaré a las orillas del vino y entonces beberé. De todas mis rosas, en mi última rosa, beberé. las orillas del vino y entonces moriré. Moriré. Gracias, maestro. Azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, o estrella de la mañana, invasora desvelada de mi ventana cerrada, samacueca, samacueca, de mi ventana cerrada. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga corrida que da la vuelta a la nada. Samacueca, samacueca, que da la vuelta a la nada. Miedo a mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Samacueca, samacueca, dentro de una larga noche, y es solo una larga noche, de mi ventana cerrada, que da la vuelta a la nada. Samacueca, samacueca, y es solo una larga noche, me pierdo una larga noche. Samacueca, samacueca, sí. Mi ventana cerrada, sí. Da la vuelta a la nada. Samacueca, samacueca, y es solo una larga noche, es solo una larga noche. tus brazos. Vendrá, vendrá para el vértigo. Cuando llegue el día que me pierda entre tus brazos, vendrá, vendrá para el vértigo. Suave, dulce, lento, largo, como el camino largo, como el camino largo que recorrí contigo, que quiero andar contigo. ¿Cuándo? ¿Para cuándo vértigo? Mío y escondido. Vendrá, vendrá para el vértigo. Suave, dulce, lento, largo, como el camino largo, como el camino largo que quiero andar contigo. Cuando, cuando vértigo, vértigo, vértigo, vértigo, vértigo, vértigo, vértigo, vértigo, loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre en mí esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para ya así poder brindar por los fracasos del amor.